phrasal verb. To get out of. To get out of means, Annie. Salvarse. Good. Or? Librarse. Good. De algo. O de hacer algo. Okay. No puedes librarte de eso ahora. El jefe sabe que vas. You can't get out of it now. The boss knows you're going. Good. Greg siempre intenta salvarse de fregar los platos. Greg always tries to get out of doing the washing up. Good. Después de get out of, si va un verbo, este se expresa siempre en el gerundio. Es decir, el verbo acabado en ing. Okay. Good. Voy a intentar librarme de ir a ver a mi suegra el fin de semana. I'm going to try and get out of going to see my mother-in-law at the weekend. Good. I'm going to try and get out of. Mucho más cómodo decir try and do something que try to do something. Okay? All right. ¿Cómo puedo escaquearme de ir a la boda? Es una lata. How can I get out of going to the wedding? It's such a pain. Good. Pepe se libró de hacer la mili fingiendo que era asmático. ¿Cómo se dice hacer la mili? Well, in English we say to do military service. Military service. Yeah, military, not military, military. Bueno, en Estados Unidos sí lo dicen así, military. In England we say military. Military. Mm-hmm. Pepe got out of doing military service by pretending he was asthmatic. Asthmatic, good.